fiel y ese fernet y la pasión de su lengua en mi boca agitando una canción. Todo terminó también ese tema en el que Jagger no encontró satisfacción. Entre la gente se perdió y me dejó con medio branca, sin espuma y ya caliente en un rincón. Desde el fondo yo me fui, busqué salir angustiado porque no mi fiel soledad. La Hora Política llegó a Raíces Rock, de Urna, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por la 88.9. Bienvenidos todos y todas. Somos de Urna otra vez al aire en este día viernes lindísimo que está haciendo. De antemano pido disculpas, fui un damnificado de los cambios climatológicos y ando resfriado. Se debe notar igual. Se nota bastante. Se nota bastante, ¿no es cierto? Bueno, igual le ponemos acá siempre la casaca a la situación. Mi nombre es Alberto Lescano, quien conduce, y estoy acompañado de Mirisa Biurret, mi compañera y además mi co-conductora. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelente día primaveral, día de sol, calorcito y un viento conmovedor realmente. De verdad, un viento que nos ha sacudido a todos. También estaremos acompañados de nuestros compañeros columnistas, Celeste Álvarez, Lisandro Portelli y Belén Robledo. Pero también tenemos a nuestro equipo técnico, como siempre, haciéndose en el aguante, Maya Peñalba en operación y nuestra productora Lucía Argen. Nosotros somos Diurna, hoy tenemos un programa bastante contundente, hay mucho que reflexionar y vamos a comenzar. La juventud está perdida. Recalculando. La encontramos, está en Raíces Rock, de Urna. La Hora Política llegó al 88.9. Política nacional, lo más importante de la semana. Yo vengo bancando este proyecto nacional y popular. Me encantaría visitarlos a todos y poder sentarme a charlar. Si no llego a golpearte la puerta o a visitarte en tu trabajo, voy a hacer lo posible para contactarte. Vengo bancando como vicepresidente de la Nación y dos veces como gobernador de la provincia más grande del país. Unir la Argentina con una democracia más sana, donde nadie que piense distinto se sienta perseguido. Porque el cambio que sirve es acelerando y siempre en la misma dirección. Y queremos una justicia independiente, ágil, y que no tenga que sufrir los embates del poder. Muy bien, ya estamos al aire nuevamente. Repasamos nuestras redes sociales para que la gente esté en contacto con nosotros y también se entere de la programación de la radio. Bueno, nos estás escuchando, nosotros somos de Urna, estamos los viernes de 5 a 6 de la tarde y seguramente nos estás escuchando por FM Raíces 88.9.blogspot.com o a través de la frecuencia modulada 88.9. Nuestras vías de contacto son dos, facebook.com/deurna o a través de Twitter podés contactarte con nosotros, retuitear cosas o lo que quieras hacer en @de_urna. Muy bien, y ya está al aire con nosotros nuestra compañera Celeste Álvarez, que nos va a hablar de estos dos candidatos, ¿no es cierto? Estos dos candidatos que ha sido el resultado final de estas elecciones. Celeste, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien. Bueno, traje lo de los dos candidatos, las propuestas. Ajá. Bueno, después de dar, digamos, de saber las elecciones, Daniel Scioli tiró propuestas, ¿cómo se? La propuesta que acercándose discutió. Más a lo del narcotráfico y esas cosas. Muy bien. Bueno, él replantea que quiere seguir con el proyecto nacional y popular, el 82% móvil también, y fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Eliminar el impuesto a las ganancias para aquellos que ganan menos de 3.000 pesos. Ajá. Con la educación también. Menos de 30.000 pesos, perdón. Ahora sí. Con la educación también una calidad educativa 100%. Una buena calidad educativa, 100% de escolarización de los jardines de infantiles a los 4 años. Es decir, que se empiece a llevar a los chicos a los 4 años. Avanzar en la universalización de la sala de 3 y jornadas completas con segunda lengua, artística y deporte. También con las inversiones de ciencia y tecnología para que haya más jóvenes estudiando carreras científicas y tecnológicas, fortalecer la educación técnica y la profesión y la profesionalidad, estrechando su vínculo con el mundo del trabajo. Con respecto a las viviendas, también hacer 250.000 viviendas anuales para que más personas dejen de alquilar y tengan su vivienda propia. Claro. Con la seguridad, llevar la experiencia de la policía local a toda la ciudad del país y con la creación de una agencia federal especializada, formar 1.000 nuevos efectivos entre fuerzas comunales y federales para combatir el delito, las fronteras y también el narcotráfico. Claro, digamos, eso en el tema de la frontera estaría meramente apuntando al prevenir el narcotráfico. Correcto. Y ahora Mauricio Macri, que tiene como vicepresidenta a Gabriela Michetti, tiene tres ejes, que es terminar con la pobreza, combatir el narcotráfico y unir a la Argentina. Unir a la Argentina. Unir a la Argentina. Con cinta scotch, imagino. Bueno. Además... El PRO, bueno, coincide en que es irreal el valor que se paga en las tarifas de luz y agua y gas, digamos, en el área metropolitana. Es, claro. Según que pagan impuestos. Sí, me imagino. Cobertura social, sostener la asignación universal por hijo. Ajá. Creación de 4.000 centros de primeras infancias donde atienden a todos los niños hasta 3 años, viviendas también. Con la urbanización de villas y asentamientos precarios, mejorar plan procrear, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Todo lo que venía diciendo que no. Qué paradójico. Ahora dice que subir el mínimo no imponible, el impuesto para sueldos, digamos, a mayor, que tengan mayor de 26.000 pesos. Y el PRO es uno de los grandes opositores a la estatización de YPF y Aerolíneas Argentinas. Y bueno, dice que va a seguir. Y ahora va a continuar. Sí. Claro. Que justo que... O sea, digamos, contestó. En su momento ha dicho que se iban a volver a privatizar y ahora van a continuar siendo estatales. Que era una falencia económica, ¿no es cierto? Estatizar las empresas, era un gasto innecesario. Claro. Y ahora resulta que, bueno... Con lo que conlleva que sabemos que estatizar una empresa, si hay bajas o si falta dinero, digamos... La idea es que el Estado pueda poner esa plata que se necesita para no tener que despedir trabajadores y así no solamente mantener el crecimiento del lugar, sino tener una... Como así también no depender del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, para pedir créditos, seguir endeudándose y todo lo que conocemos. Muy bien. Ahora, me gustaría a mí hacer, si se le, ¿qué te parece?, una cuestión sobre qué es lo que pasó el domingo. ¿Sí? Bien. Domingo 26 de octubre. El domingo 26 de octubre, claro. Las encuestadoras han dejado un margen, realmente no sé cómo van a ser las principales encuestadoras de acá a las próximas elecciones que haya, que va a seguir habiendo, estoy así seguro, por el rol que han jugado y también por esta puja de pensamientos y de sensaciones, ¿no es cierto?, que se iba a dar y que terminó generando resultados inesperados. Sí, Scioli obtuvo el 36%. Ajá. Y Macri el 35%, ahí nomás. Aunque hubo, primero pensamos que iba a ganar Macri, después Scioli, igual iba a haber segunda vuelta, pero hubo como Claro. Bueno, y está el discurso que dio Scioli después, ajá, de conocer los resultados. A decidir juntos emprender, juntos vivir el desafío de construir la Argentina que soñamos. Podemos vivir en un país con un buen trabajo, donde nos alcance la plata, donde podamos caminar tranquilos y libremente por la calle, donde nuestros hijos tengan acceso a una buena educación, donde el que maneja el Estado no nos deje en banda. Era el discurso de Macri, ajá, que dio después de también de conocer las elecciones y quiere unir, digamos, a Argentina. Sí. Creo que ni siquiera ellos mismos cayeron, dieron cuenta de esa situación, ¿no es cierto? De los resultados que tuvieron. Yo, la breve interrupción que hago antes que pasen muestras el otro audio, Cele, es decir, el poder de otra vez de la construcción de los sentidos, desde los medios. Sí. Y cómo una estructura armada, con toda la constante bombardeo mediático, principalmente dirigido por algunos periodistas referentes, generan en las sociedades posicionamientos y pensamientos que son difíciles de creer. Claro. Bueno, y ahora el discurso de Scioli después de las elecciones. Tienen que ser cambios para adelante y no para atrás. Y siempre incluyendo a los más necesitados. Que garantice el trabajo argentino y la industria nacional para que nunca más vuelvan a cerrarse las persianas de la fábrica y los trabajadores en la calle. Un presidente que defienda con fuerza y convicción nuestra independencia económica ante los fondos. Ese es el discurso que dio, no hablando a los militantes, sino a todos los argentinos, claro, y a los que votaron también, por ejemplo, a Margarita Stolbizer, a Nicolás del Caño, ¿no? Porque mandó a votar en blanco, uh-huh, a Rodríguez A también. Sí. Bueno, la cuestión esta de también del llamado del Frente de Izquierda, ¿no es cierto?, para la abstención, de decir ellos. Cualquiera de las dos posiciones no van a resultar diferentes entre sí. Cuando yo particularmente pienso que hay un gran matiz de diferencia tremendo. Bueno, pero en cuanto a esta situación electoral donde se va a balotaje, que va a ser el 22 de noviembre, cada una de las fuerzas políticas y también de dirigentes o personajes conocidos como Fernando Esteche, ajá, y demás, cada cual pronunció su apoyo a uno u otro, o en algunos casos en blanco. Es como un poco seguir participando de toda esta etapa a través de claro, y también el discurso de Cristina, que dijo que país que defendamos nuestros derechos, no un gobierno, digamos. No una cara, no, sino un modelo de país, y seguir con ese modelo de país para poder mantener los derechos conquistados durante estos años. Tal cual. Ahora el que está empuja es Massa. Es Massa, o sea, sí. ¿Qué partido tomó? Que dijo que no se pronunció sobre el respaldo de ambos, sino que dijo que el voto de la gente, el voto es de la gente. Ajá. Pero remarcó que ya ganó el cambio, y después en una entrevista en Canal 13 dijo que no quiere que gane Scioli. Así que bueno, estamos cumpliendo. Está igual hay que pensar qué país queremos, y volver a aquellos tiempos o digamos no dejar atrás todo ese, durante 12 años, todo ese, eso que se llevó adelante. Que claro. Bueno, y justamente que esto es lo que reforzaba Cristina. Ayer de una ayer conferencia. Claro. Mejor dicho, una que dio cadena nacional. Nacional, donde primero habló en el Salón de las Mujeres del Bicentenario, sí, de la Casa de Gobierno, y después pasó por tres pasillos de los patios de la planta baja. donde, bueno, una de las cosas que más reforzaba era pensar en qué modelo de país queríamos. Sí. Le agradeció a todos, no solo a los jóvenes. Pidió fuertemente que no se critique al opositor para hacer esta campaña ahora, sí, de acá al balotaje, sino que se milite desde los logros, digamos. Una militancia, además, unida. Con lo cual, digamos, no son pocas palabras, pensando que en este lugar convergían, digamos, todos juntos, agrupaciones como Movimiento Evita, Colina, Nuevo Encuentro, UPCN, UOCRA, Socialistas para la Victoria, sí, Unidos y Organizados, JP, La Cámpora, el Partido Comunista Congreso Extraordinario. Uh-huh. Había sectores de distintas posiciones. Varias, pero todos con, digamos, en lo mismo. Muy bien. Gracias entonces, Celeste, por su columna y con sus candidatos. Ustedes también ya ahora están al tanto de las propuestas de estos dos candidatos que van a entrar en balotaje. Y nosotros vamos con un primer tema. Nos vamos a escuchar un tema, como siempre, bandas platenses aquí. Sí. Vamos a escuchar a Laika Perra Rusa, una banda no tan vieja, digamos, tiene solo un par de años en las tablas, pero ya se las trae. Vamos a escuchar Toallas Blancas de Laika Perra Rusa. ¿Vas a escuchar el programa? De Urna. La juventud está perdida. Recalculando. La encontramos, está en Raíces Rock, de Urna. La hora política llegó al 88.9. Nuevamente al aire y linda tarde que está haciendo hoy, ¿no es cierto? Sí, preciosa tarde, nos acercamos a la mitad del programa. Casi la mitad, y nosotros repasamos las redes sociales para que usted esté en contacto con nosotros. Las redes sociales de nosotros que somos de Urna y estamos los viernes de 5 a 6 son dos: facebook.com/deurna y twitter@de-urna. Para escucharnos, digamos, tienen dos formas de escucharnos: a través de la frecuencia modulada, que es la 88.9, o a través del blogspot de Raíces, que es fmraíces889.blogspot.com. Como siempre decimos, no solamente pueden escucharnos al aire dándole play y escucharnos en vivo, sino también ver la programación, elegir qué programa, a ver alguno que quieran escuchar, o todos, que están todos buenos, y ver muchas noticias de todo esto que es Raíces Rock. Muy bien, y está con nosotros en este momento Belén Robledo, que encañosamente le decimos la mugre informativa, y hoy tiene muy buena data. ¿Qué ha sucedido No en el país, vamos a decir, pero en la localidad de La Plata, Bel. Hola, ¿qué tal? Antes que bienvenida. Nada, los saludo. Está espeso el aire acá adentro. Sí, está terrible. Estamos como con mucho calor. Parece que estamos en Aruba, más o menos. Bueno, ¿se acuerdan? Hace unas semanas hablamos de Julio Garro y sus declaraciones sobre la comunidad trans. Ajá. El tema era que él sacaría la zona roja y le daría asistencia psicológica a las personas trans. Sí. Bueno, sí. Reciban al nuevo intendente de la Ciudad de La Plata. Intenso. Así es. Este pasado domingo, el candidato de Cambiemos superó en las urnas a Pablo Bruera, el actual intendente, por un alto porcentaje. Garro obtuvo más del 40% de los votos platenses. Uh-huh. Y entonces la ciudad, que está gobernada hace varios años por el peronismo, pasó a formar parte de los muchos municipios en los que se hizo fuerte el frente que tiene a Mauricio Macri a la cabeza. O sea que salimos de lo malo para meternos en lo malo, pero de otro color. Claro, claro. Básicamente es lo que nos pasó acá. Nos hemos teñido. Exactamente. Los platenses no vieron la alternativa al gobierno de Bruera en otros candidatos y es por eso que esta importante cantidad de votos se fue para Julio Garro. Había otras cuatro opciones, además de Bruera y Garro. Claro. Se ve que ninguna pudo fortalecerse demasiado en la ciudad. Y ahora empezaron los problemas para los vecinos. Más problemas, en realidad. Porque hay denuncias y medios locales que dicen que el actual intendente canceló los contratos de varios trabajadores a cargo de la limpieza de uh-huh. la ciudad. Y también se dijo que estaban retirando juegos, otras cosas, distintas plazas de la ciudad. Cosas medio turbias que obviamente salieron sí. negadas desde las oficiales. Sin embargo, el intendente electo se reunió ya con Bruera en el día de ayer para desearse suerte, todo ese tipo de formalidades políticas, políticamente correctas. Bien. Y bueno, luego Garro cruzó la Plaza Moreno y ¿con quién se fue a reunir? Con Monseñor Aguer. ¿Se acuerdan que también estuvimos hablando? Bueno, más o menos esa es como la... Cada figurita y el la figura. Cada figurita. Sí. El tema son las propuestas de Garro, porque él dice que va a terminar con las obras hidráulicas sí. y se enfocó en las medidas para que haya menos cantidad de autos en la ciudad, dijo que va a implementar bicisendas como su líder y ciclovías en el bosque y luego eso se va a extender al casco urbano. Todo bien, pero del acceso a la tierra nos estamos olvidando un sí. poquito. Hay una gran problemática habitacional en la ciudad y ni una palabra, básicamente. Si les parece, podemos escuchar a Julio Garro lo que decía el día que fue electo. ¿De qué circuito hablar? ¿Qué círculo tenés? Circunvalación. No imaginábamos tantos puntos, pero bueno, la gente eligió cambiar. ¿Qué va a pasar en la Ciudad de La Plata después del 10 de diciembre? Vamos a trabajar por y de cara a toda la gente. Vamos a conformar un gran equipo para gobernar, el mejor de los últimos 20 años, lo he dicho en muchas oportunidades. Para llevar una gestión con transparencia, con claridad, una gestión que mire a los ojos a la gente. Hay mucho por mantener, hay mucho por corregir y hay mucho por hacer que no se ha hecho. Y eso es lo que viene. Siento un compromiso muy grande. Viene lo mejor, vamos a cumplir lo que prometimos en la campaña, vamos a conformar el mejor equipo de los últimos 20 años para gobernar nuestra ciudad y vamos a trabajar para que la ciudad de La Plata vuelva a ser el faro de la provincia y que recupere el brillo que quizás alguna vez tuvo. Ahí lo escuchábamos al señor que propone bicisendas antes que una casa en sí. un barrio donde la calle quizás, no se te inunde. Que quizás alguna vez tuvo. Alguna vez tuvo brillo, no sabemos. ¿Viste? ¿Capaz por ahí? Claro. No sé, veremos. Veremos qué pasa después del 10 de diciembre. Uh-huh. Primero lo importante, el 7 es mi cumpleaños. Okay. El 10 asume Garro y ahí vemos qué pasa después. Nos prometieron cambio. Vamos a estar atentos. Vamos todos. A esperarlos. Y a nivel provincial, el PRO también logró que una de sus máximas representantes llegue a la gobernación de nuestra provincia. Sí. Conocida, no sé por qué, como la más compleja del país. No sé por qué. Es una estigmatización de nuestra querida provincia. Sí. Entonces, María Eugenia Vidal se consolidó como la nueva jefa de gobierno provincial al superar en porcentaje al candidato del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández. Uh-huh. Con casi el 40% de los votos, es la primera mujer que se hará cargo de la provincia que desde hace casi 30 años está en manos del peronismo. En el día de ayer, la misma presidenta la felicitó por su elección en claro. La conferencia que brindó ayer. María Eugenia Vidal es una firme compañera de Mauricio Macri en la capital federal y dice que ella va a poder con la provincia, a pesar de las voces de personajes que le dijeron que tal vez se le iba a complicar. Uh-huh. Puso el eje de su campaña en las propuestas que tienen que ver con la seguridad y con la educación. En relación a la policía, dijo que van a tener que reentrenarse porque 6 meses no son suficientes para que salgan a la calle. Ajá. Bien. De las muertes de Gatillo Fácil y eso nos encargamos después. Sí, sí. Bien. Sin comentarios todavía. Y con respecto a la educación, dijo que convocará a los docentes cuando asuma para discutir las paritarias, claro. Ajá. Y para hacer crecer la matrícula y mejorar los contenidos. Sí. Dijo que esto que ella va a hacer será un plan a 4 años. ¿Por qué no más? ¿No? Sí. Si tal vez en 4 años se vaya, deja un buen plan para el futuro. No sé, pienso yo. Y, en fin, acá tuvo su participación el líder de SUTEBA, el gremio docente, Baradel. Aclaró que no quieren el modelo de la ciudad de Buenos Aires en el resto de la provincia. Lo dejó bien claro, que no va a suceder. Ni empezó y ya se encuentra con esto, María Eugenia. tranquila. Así que en La Plata y en provincia tenemos nuevo gobierno, gobierno políticamente que comparte sus ideas y su forma de ver la realidad. Sí. Todavía falta saber a nivel nacional. Por ahora... El cambio da un poquito de miedo. Y bueno, estamos hablando de la misma candidata que dijo: ninguna mujer elige abortar. Esto lo dijo en una nota en Infobae el miércoles 30 de septiembre. Así que hay que tener cuidado. Muy bien, gracias Belén por traernos esta reflexión sobre lo que ha sucedido en las elecciones del día de hoy. Y nosotros vamos con un buen tema. Vamos con un temita musical. Se viene el segundo tema de una banda platense, una banda copada por chicas. En este caso la banda se llama Isla Mujeres. Los dejamos un ratito a descansar con Lago Eterno. Enseguida volvemos con más de Urna. Está aquí, información local para conocer lo que nos rodea. Muy bien, otra vez al aire estamos acá y repasamos las redes sociales. ¿Querés, Meli? Repasamos las redes sociales, dale, que son dos, de Urna, que te acompaña todos los viernes de 5 a 6, la merienda de tu viernes, podríamos decir, la merienda bueno, política me de tu viernes. Estuvo en eso. Bueno, una de las redes es facebook.com/deurna o nos podés contactar a través de Twitter, @de-urna. Seguramente nos estás escuchando por FM Raíces 88.9.blogspot.com o a través de la frecuencia modulada 88.9. Ahora, hay algo que no dijimos desde el principio del programa, allá por... hace un tiempo, ya estamos en el jamón del medio, exactamente esta es la mitad de la programa, de la temporada. La cortina que nos acompaña, la cual ya es pionera, es más que nuestra cábala, es parte de Urna, tanto como sus integrantes, es Circunvalación de la Comparsita. Además le recordamos que estas son nuestras prácticas preprofesionales de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Muy bien, está con nosotros Lisandro Portelli. Licha, ¿cómo andás? Muy bien, ¿ustedes cómo andan, chicos? Muy bien, además se quedó Belén con nosotros aquí en el estudio. No para... puede dejar el estudio, esto no es tan divertido que... Es nunca, adicta a la radio. Nunca me voy a ir, Bueno, Lisandro, ¿qué pasó? No, bueno, siguiendo con el tema del leccionario, también se acercan las elecciones universitarias, que también son importantes en el rol de la ciudad, políticamente. Son el próximo miércoles 4 hasta el viernes 6. Todas las facultades van a votar tanto por su centro de estudiantes como por sus consejeros estudiantiles. Correcto. Bien. Bueno, para contextualizar un poquito mejor esto, tenemos en línea a Juan Martín Borrego, militante del AULE por el Movimiento de Patria Grande. ¿Nos escuchás, Juan? Sí, hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, gracias por atendernos, Juan. ¿Qué contás? Todo tranqui acá, militando los últimos días. Bueno, justamente ahí que estabas en militancia, comentanos un poco cómo lo ven ustedes el panorama después de los resultados que las nacionales en general dieron a conocer. Y mira, para nosotros es un panorama bastante complejo, digamos. Nosotros, como la mayoría de la gente, no esperábamos este resultado. Sin embargo, veníamos leyendo que las elecciones iban a ser de alguna u otra manera una derechización, digamos, del sistema político. Sin embargo, los dos puntos que separan a Massa, a Scioli de Macri son, digamos, preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta el discurso que ha tomado el tercer candidato Massa, digamos. Y la verdad que hay mucha incertidumbre, digamos, en la militancia, sobre todo en la militancia popular. En cuanto a la facultad, para nosotros señala, digamos, una preocupación todavía mayor, sabiendo que es todavía más importante recuperar, digamos, nuestro centro de estudiantes y en unidad con las diferentes fuerzas de izquierda. Muy bien. Juan Martín, Lisandro Portelli te habla. ¿Cómo andás? Todo bien. No, preguntarte cómo viene sacando también el tema este, el ambiente ahí en Humanidades, porque sabemos que es una facultad complicada por las diferentes carreras que tiene. Sí, la verdad que esta vez el ambiente es bastante mucho más tranquilo que otros años. Nosotros venimos de 3 años de conducción con muchos logros. La verdad, este año conseguimos a nivel regional el boleto educativo provincial. Conseguimos también que la universidad cree un protocolo contra la violencia de género dentro de lo que es la institución, digamos, como universidad. Y dentro de Humanidades también hemos avanzado en conseguir nuevos derechos como el REP del estudiante trabajador, digamos, reconociendo que hoy cada vez son más los estudiantes que tienen que trabajar para poder bancarse la facultad y que la misma institución tiene que hacer algo al respecto. Entonces, la verdad que viene muy tranquila, pero bueno, siempre con las particularidades, digamos, de una facultad muy politizada y, como decían ustedes, de muchas carreras, digamos, que es bastante difícil de abarcar muchas veces. ¿Y cómo es eso de que una facultad politizada? Explícanos brevemente, si podés. Sí, en realidad, digamos, hay una heterogeneidad muy grande de perfiles, digamos. Sí. Podés pasar de un compañero o compañera que estudia sociología y que de su curso de ingreso lee el manifiesto comunista a un compañero o compañera de educación física que está mucho más interesado en sus prácticas profesionales, en poder empezar a dar clases. Entonces, es difícil y es el desafío, digamos, de las organizaciones de la facultad poder abarcar eso y realmente no solamente abarcarlos con sus particularidades, sino crear una algo que los nuclee y que realmente avance en derecho, en conseguir nuevos derechos y en defender los que hoy ya tenemos. Está bien. Ahí estuve investigando y hace unas semanas ocurrió un hecho para destacar que no tuvo la significante relevancia que para mí debería tener, que fue el ingreso de la policía bonaerense a la facultad, que sabemos que no está permitido. Contanos si puedes para aquellos que no saben qué pasó y qué dictaminó el centro de estudiantes. Sí, ahí en concreto, como la mayoría de las facultades, como yo estoy en Baja y Imperio, siempre vienen algunos pibes a laburar, a conseguir un poco alguna moneda para el pan. Un jueves a la noche, después de una denuncia de la guardia edilicia de la Facultad de Psicología, entró la policía bonaerense. Nosotros en este momento actuamos, sobre todo separándolo, porque la policía lo primero que hizo fue ponerlos contra la pared y requisarlos, una actitud muy patotera. Sí. Logramos, por un lado, parar esa actitud y también lo logramos echarlo. Nosotros, obviamente, al instante salimos a repudiar eso, a repudiar en principio, a la policía, pero también a la universidad, y a la Guardia de Edilicia en concreto, y también logramos que la Facultad de Humanidades se despegue de eso, de que tenga que salir a dar explicaciones, que es algo que nosotros entendemos, después de tantos avances que ha tenido el movimiento estudiantil, que no puede volver a suceder. Está bien. Muy bien, sí, es un hecho, la verdad, lamentable, porque sí, la verdad que los chicos van con la mejor intención a pedirte unas monedas y no puede ser que unos policías entren a la universidad, con lo que eso significa con el tema de la noche de los bastones largos, no olvidar el tema histórico de lo que significa una policía entrando a las universidades, ¿no? Claro, sí, nosotros reivindicamos hoy por hoy la autonomía universitaria y que entendemos que la institución, la facultad como institución, tiene que tener la autonomía bastante concreta y que nosotros no entendemos que la facultad sea una isla y una burbuja, pero sin embargo la aparición de instituciones nefastas como son la policía traen también este tipo de discusiones y entendemos que hay que avanzar en que, como siempre ha sido, no entren a la universidad y entendemos que con lo que se está viniendo puede llegar a ser todavía más complejo esto. Sí, pues también un dato que no para mostrarle a los escucha, oh, ay, perdón, para contarle a los oyentes es que la facultad está ubicada en 52 y 122, donde antes era el ex BIM, o sea, el centro el batallón de infantería de Marina, y esa resignificación que se dio en este gobierno poniendo una universidad pública, poniendo la Facultad de Psicología primero y hace 2 años la Facultad de Humanidades y resignificar este tema de la memoria, o sea, pero no olvidar, ¿no? Sí, para nosotros eso es fundamental, que nosotros hoy estemos estudiando a nuestros compañeros y compañeras que lucharon por un mundo mejor, fueron torturados, desaparecidos, no es nada menor, sino que realmente nos llena mucho ese de orgullo, pero también, de bronca, y también nos interesa, que más allá de la reivindicación que se puede hacer del espacio en sí, nosotros realmente hemos encarado como centro de estudiantes una reivindicación de por qué ellos militaban, y nuestros compañeros y compañeras desaparecidas militaban justamente no solamente por militar, sino militaban por un mundo mejor, sí, socialista, con la redistribución de la riqueza, así que a nosotros nos parece también importante que eso se exprese también en la reconstrucción de la memoria en el BIM. Y volviendo al tema leccionario, ya dijiste que lograron el REP, estuvieron luchando por el boleto estudiantil que se logró este año. ¿Cuáles son las propuestas para el año que viene? ¿Por qué se viene al año que viene? ¿Por qué se va a luchar? Y nosotros, en concreto, a nivel regional, entendemos que una pelea todavía abierta y que tiene que ser fundamental es el tema del comedor turno noche, que es una deuda histórica que tiene la universidad y sobre todo el rector de la universidad, que después de conquistar nuevamente el comedor en 2003, 2004, si no me equivoco, el que hoy no exista comedor turno noche, entendiendo que los estudiantes hoy no cenamos, sino que solamente almorzamos, es todavía una deuda pendiente. En cuanto a la Facultad de Humanidades, nosotros, esta es base, si en caso de que nos elijan, sería nuestro cuarto año de conducción, y realmente hemos avanzado en un montón de cosas. Así que un poco lo que las propuestas concretas tienen que ver más con las cursadas de verano, que son una modalidad que en otras facultades ya está instalada y que en humanidades es un problema concreto de muchos compañeros y compañeras que hacen una, como una segunda carrera, muchas carreras de humanidades, y que encontrarían en sus vacaciones o en un mes, digamos, la posibilidad de cursar una materia que en otros casos lleva un cuatrimestre. Juan, Alberto te habla. Una pregunta, ¿cuál fue la posición del resto de las fuerzas cuando sucedió lo que la policía ingresó a la universidad? ¿Qué hicieron las otras fuerzas? Y ahí fue bastante, digamos, con un arco de la izquierda logramos, digamos, rápidamente tener una posición en común, digamos. Sin embargo, cabe destacar, digamos, que la oposición, hoy kirchnerista, quiso hacer uso político de eso, diciendo que nosotros utilizamos a esas niñas como mano de obra infantil, digamos, cuando en realidad lo que nosotros intentamos hacerlo es de alguna manera darle un espacio de contención, digamos, que bueno, ahí hay una discusión al respecto de eso, pero que con la fuerza izquierda nos entendimos enseguida, entendimos que había que repudiar el hecho y que la facultad tenía que dar explicaciones por esto, pero lamentablemente otras agrupaciones intentaron hacerlo de uso electoral y afortunadamente los estudiantes se dieron cuenta de que no, eso era algo que no tenía sentido. Está bien, y las demás agrupaciones, ¿cómo los ven ustedes? Porque últimamente va aclaro que además de estudiar periodismo, estudio profesorado de historia, y a lo largo de las cursadas como que hay un nivel de ataque hacia su frente, conformado con el Partido Obrero, y no hacia su propuesta, va, esa es mi mirada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que hoy por hoy hemos logrado construir una legitimidad muy grande de nuestro gremio, y sobre todo de la conducción del mismo. Entonces, cuando uno realmente no tiene que criticar, porque como decía antes, hemos tenido muchos avances, hemos tenido a los estudiantes como un actor fundamental en los avances que hemos tenido, no es que hemos transado con la gestión, ni mucho menos, sino que los estudiantes han formado parte a través de asambleas por curso, de encuestas, en el mismo pasillo, con las mismas aulas, hablando con nuestros compañeros. Es muy difícil, digamos, poder criticar las propuestas o el trabajo. Obviamente, año a año y campaña a campaña se reproducen siempre las mismas críticas, sin embargo nosotros a eso ponemos trabajo y entendemos que hoy el Centro de Humanidades es un centro que está muy legitimado y que tienen que pasar muchas cosas para que eso cambie. Bueno, te damos gracias entonces por la comunicación, Juan, te mandamos un gran saludo, esperemos que tengan unas buenas elecciones y otra vez gracias por contactarte. Vale, gracias a ustedes por llamar, tengan buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces Juan Martín, militante de Patria Grande en el Aule, en Humanidades. Interesante lo que nos estaba comentando, ¿no es cierto?, sobre la cuestión de que hubo un episodio ahí en el que la policía empezó a sacar a los pibes. O sea, ¿qué onda? Fue confuso el tema. Yo particularmente no estaba justo ese día cursé a la mañana. Ajá. Pero por lo que se dice fue como que estaban los chicos ahí, como siempre, como pasa en Perio, pidiendo unas monedas, entrando a las cursadas. Uh-huh. Se pegó un coso y no sé qué conflicto sucedió con un guardia edilicia, fue confuso, y ahí se generó esta denuncia y la policía ingresa, con lo que contaba el Juan Martín, sí. Y lo que significa que ingrese la policía históricamente, en qué lugar ingresó, sí. Y repitamos, la policía bonaerense no puede entrar al territorio nacional, no es que estamos a la merced de nada, sino es que si pasa algo no puede entrar la policía. No, ahí tiene que entrar gendarmería porque es un territorio nacional, claro. No es un territorio provincial. Correcto. Entonces, bueno, a partir de eso se generó disputas, una asamblea, se generó un mismo juez donde distintas agrupaciones pusieron su postura, como vos dijiste. Yo esa sí la presencié por interés político. Y se postaba eso, como que se decía que los chicos del centro... Yo sin saberlo, pero como que decían como que le daban, los hacían hacer trabajos. Yo eso, en particularmente, de que estoy de este año, yo no lo vi. Yo sé que los chicos charlan con los distintos militantes, pero yo nunca vi que hagan trabajos como un trabajo infantil. Claro. También me parece, para traer a debate, el tema de lo que se viene. O sea, creo que en el primer bloque lo dijeron, se aprobó el tema de la universidad pública, que aclaremos que el PROSAF tuvo, pequeño dato a tener en cuenta. Otra consideración más. que las universidades públicas no podían cobrar a ninguna carrera, que sucedía en distintas universidades del interior. Claro, esto sucedió a través de la aprobación de la Ley de Educación Superior y la derogación del artículo 50 de la anterior Ley de Educación Superior. Porque sí, es el tema de que siempre se busca que la facultad sea más inclusiva, que no expulse, o sea, que no... Que si un estudiante deja la carrera sea porque no le interesó, no porque no pudo por tanto económicamente. Y esto es un dato a tener en cuenta, es un dato a seguir luchando por más chicos en la universidad. Sí, además lo que no es menor y una de las cosas más importantes, más acá en la ciudad de La Plata, es que gracias a la derogación del artículo 50 no va a haber más ingreso eliminatorio en medicina. Así que festejamos por todo y cada uno de los chicos que sufrió año a año la frustración de querer estudiar una carrera y no poder entrar, y que no tenga que ver ni con su predisposición, ni con sus límites intelectuales, ni con sus ganas. Entonces, es algo para celebrar realmente. Ah, sí, por eso, porque o sea, encima el tema de medicina es extraño, porque no es porque yo por caso conozco amigos que lo han cursado, no es por no saber química, física, biología. Claro. No, sino porque en el curso eliminatorio este tiene una materia que se llama Historia de la Medicina. Curioso de materia, que va a ser muy interesante, porque tienen que saber la historia de la medicina. Claro. Pero vos decís, bueno, ¿qué voy a explicar? ¿Cómo encontraron tal enfermedad? ¿Cómo la resolvieron? No sé. No. Los exámenes preguntan cuántos libros escribió tal médico. Y vos decís, datos que uno no los estudia o no los sabe. O sea, es difícil. Y por materias como esas, no por materias importantes, los chicos quedan afuera. ¿Qué genera esto? Que los chicos no puedan cursar lo que ellos quieren. Entonces, con esta. No puedan ingresar directamente a la carrera y muchos se frustren y queden en el camino o terminen perdiendo años de facultad. Muy bien. Por eso son debates que uno se tiene que dar con sus amigos, compañeros, con los distintos jóvenes que cursan. Recordemos también, por último, los días de que se cursa. Los días que se vota, perdón. A partir del miércoles 4 hasta el viernes 6, en todas las facultades, de 8 a 18, con DNI o libreta, se vota por centro estudiante y por consejo estudiantil. Perfecto. Muy bien. Vamos nosotros con un temita para poder... Vamos a escuchar un rato de Los Locos de Magos Galácticos. Ahí va. Que quieren comerse el mundo de a poco para entretenerse. Si no te das cuenta, te comen el coco, te venden, te inventan, te queman el bocho. Es mucha la gente que va en automático, que busca por fuera en el tren sintomático, que mira las revistas, que lee los diarios, que se va al trabajo y no piensa ni un rato. Es mucha la locura, es mucha la locura y el amor. Sentado en esta soledad sintiéndome así, quería ver lo que era estar sin mí. Sentado en esta soledad. Que quieren animarse a cambiar el mundo, pase lo que pase. Se ocultan, se esconden, no miran a dónde. Los crea, les gana, el sistema los mata. Son muchos los locos que vienen de a poco, que vencen sus miedos, que crecen un toco, que no cicatrizan, que aguantan de todo, que crean conciencia, que mucha la locura, es mucha la locura y el amor. Sentado en esta soledad sintiéndome así, quería ver lo que era estar sin mí. Sentado en esta soledad sintiéndome así, quería ver lo que era estar sin mí. La juventud está perdida. Recalculando. La encontramos, está en Raíces Rock, de Urna. La hora política llegó al 88.9. Muy bien, último bloque entonces que estamos al aire. Y bueno, se quedó Licha con nosotros. Sí, sí, seguimos acá. También se quedó Bel, como hola, siempre. Y nosotros queríamos charlar un poquito sobre la cadena nacional que tuvo lugar ayer. Sí, me disculpa, me parece que no fue cadena nacional, si me equivoco. ¿No fue cadena nacional? Me parece ¿no? que fue un, no fue. Fue un discurso de Cristina, ahí está, pero verdad. No fue cadena correcto, nacional. Correcto, me rectifico. Fue entonces el discurso que dio Cristina, muy esperado, obviamente, por parte de todos y todas, porque queríamos tener una reflexión de la mandataria respecto a lo que había sucedido en las elecciones y el escenario y cómo va a continuar de ahora en más. Algunas consideraciones que a mí me pareció muy interesante resaltar, que fue cuando se quiso implementar el sistema de voto electrónico. La mandataria dio una reflexión diciendo que ella era del palo más del papel y del sobre, ¿no es cierto? Como que de esa manera y de ese procedimiento era mucho más legítimo, y además que estuvo en contacto charlando con ingenieros de electrónica que le dijeron que de poder justamente llevarse adelante una elección electrónica, los resultados serían mucho más fáciles de vulnerar. Es decir, existiría un gran riesgo de que se pudieran... Los famosos hackers. Sí. Yo el otro día tuve con un compañero, un amigo de informática, que participó en un congreso de informática, que valga la redundancia, donde un panel explicando eso, que el voto electrónico hoy en día no es algo muy seguro por el tema de que, o sea, como dice Meli, hackers hay en todos lados, claro. Hay páginas con muchísima seguridad que son hackeadas, por eso ha habido la CIA con los Wikileaks, sí. O sea, ¿por qué no se podría vulnerar eso? Tal cual. Lo más seguro es que respeten la votación popular y se dejen de molestar, no, igual, quemando urnas, sí. Yo igual creo, boletas, mándatela, macho, te vas perdiendo. Yo igual creo que el voto sábana, para mí, se podrían cambiar. Ahí estuve leyendo, en el demo, no sé si recuerdan, chicos, hicimos un informe sobre el tema de distinto tipo de boleta. Ajá. Y uno era la boleta única, que sigue siendo papel, sí. Pero es un distinto método. Creo que lo implementaron para los votantes extranjeros. Si estabas en el exterior, votás a través de boleta única, donde vos tenías distintos sobres. Para poner, por ejemplo, elegía, tenías presidente, tenías un sobre. Tenías para Parlasur otro sobre, para claro. Cosa. Entonces, ya no existía más el tiempo de robo de boleta, ya no existía más el tema de... porque vos te dan cortar una boleta. Cortar boleta. Te dan un... Vos en, por lo que leí, vos te dan un panfleto y vos tenías que marcar con una X a qué claro. candidato votabas. Entonces, vos ahí... Para mí hay un ahorro de papel también. Sí. Cosas ecológicas que me interesan. cuando uno no ve boletas tiradas en la calle pleno día de las elecciones, que le da bronca. Claro, correcto. En otras consideraciones dijo que también tenemos que tener en cuenta que al momento de nosotros de elegir al candidato, son los derechos de uno que justamente se están poniendo en juego en ese momento. No tomar el acto de las elecciones como una simple obligación, como un requisito que el Estado le solicita a sus ciudadanos, sino que está ejerciendo un derecho justamente, un derecho que costó muchísimo obtener en nuestro país. Además, también dijo que hay que mantener un interés vivo por las políticas, que los jóvenes sigan estando en actividades políticas, que sigan militando, que se sigan discutiendo. Llamó a esta división de propuestas, ¿no es cierto? Es decir, de hacer campaña o militar desde lo que el otro, de lo negativo del otro, ¿no es cierto? Para evitar confrontaciones innecesarias. Y empezó a decir ella que es necesario militar y hablar desde lo que se hizo. Porque qué mejor que dar cuenta de los hechos que antes de decir de que lo que el otro le faltó y lo que va a hacer, ¿no es cierto? ¿En otras consideraciones? Sí. Sí, es que hubo una... Por parte de todos, No escapó ni a Scioli, ni a Massa, ni a Macri, ni a Del Caño, ni a Stolbizer, ni a... Bueno, Rodríguez, no, la verdad, no escuchó mucho discurso. Sí. Pero era como una... ataque hacia el otro y no lo que uno hizo. O sea, era una... hacer campaña por lo que hizo el otro mal y no por lo que uno hizo. Claro. Entonces, eso fue un... muy acertado. Una reflexión contundente. Es una reflexión acertada de la presidenta. Sí. Sí, además, una de las cosas que agregó, hizo un pequeño recorrido sobre lo más importante que está dejando este gobierno, que recordó las palabras de Néstor al asumir, que él prometió que iba a dejarnos un país normal, y ella, en el momento de dar su voto, también lo dijo: hoy ejerzo el sufragio y estoy a punto de dejar la presidencia con un país normal y, sobre todo, inclusivo. Uh-huh. Pidió que se mantenga la unidad social para defender y mantener los derechos conquistados. Habló del compromiso de los candidatos de unirse para las elecciones, pero lo más importante es para gobernar. Así que también a la hora de pensar en las elecciones, pensar en quién realmente podría gobernar, más allá de formar un buen frente para las elecciones. Finalmente, también, como último ítem que me gustaría traer a la mesa, chicos, y para que de otro lado se me estás escuchando, es decir, que ella sacrificó todo por el país y también sacrificó aquello que más quería, que me parece que de su discurso fue el momento más emotivo, fue recordar a Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Que varias personas se sintieron muy sensibilizadas porque uno se pone a reflexionar y nuestros padres también sacrificaron cosas por el país, pero ella en su candidatura y en su gestión perdió a su compañero de militancia y también a su compañero de vida. Muy bien, hasta acá nosotros hemos llegado con el programa del día de hoy. Esperemos que a ustedes les haya gustado mucho. Ahora seguimos con Basta para mí, Basta para todos. Gran programa. Sí. Gran programa, ahí llegaron los chicos. Saludos grandes, con colegas. Con la lengua por el piso. Colegas. Pasa, compañero. Pasa que el micro, correrlo es un quilombo. Muy bien, despedimos entonces a Lisandro. Gracias, Lisandro, por venir. Gracias a ustedes, chicos. Despedimos a Belén también. Adiós, hasta la semana que viene. Saludamos también a Mayra, nuestra operadora, también a Celeste Álvarez y a nuestra productora Lucía Argemi. Nosotros somos de Urna, Meli. Nosotros somos de Urna. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene. De los viernes de 5 a 6, por acá, por Raíces. Hasta pronto.